Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alexander en Bogotá, Colombia, el 6 de junio de 2007. Fábula número 109. El caballo y el asno. Un hombre tenía un caballo y un asno. Un día que ambos iban caminando a la ciudad, el asno, sintiéndose cansado, le dijo al caballo: «Toma una parte de mi carga si te interesa mi vida». El caballo, haciéndose el sordo, no dijo nada, y el asno cayó víctima de la fatiga y murió allí mismo. Entonces el dueño echó toda la carga encima del caballo, incluso la piel del asno, y el caballo, suspirando, dijo: «Qué mala suerte tengo. Por no haber querido cargar con un ligero fardo, ahora tengo que cargar con todo, y hasta con la piel del asno encima». Cada vez que no tiendes tu mano para ayudar a tu prójimo que honestamente te lo pide, sin que lo notes, en ese momento, en realidad, te estás perjudicando a ti mismo. Fin de la fábula número 109. Esta grabación es de dominio público.